¡Cámara! Dos de los grandes directores de Hollywood fueron Cecil, tema del estudio, y el otro, Contraer. Yo creo que Bob se dio cuenta de que siendo diferente de los otros directores sacaría más provecho y se pasaba gritando todo el tiempo. ¡Estamos en plena batalla! ¡Muerte! ¡Destrucción! ¡Tiene que ser un infierno! ¡Y parece que han venido a un baile! ¡Rodamos esta película para el público! ¡No para los extras! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Vamos a intentar rodar! Hay 4.000 personas en el plató. Que cada cual se ocupe de lo suyo. Vamos. ¿Qué hace esa mujer con un peinado de 1935? Esto no es una fantasía, esto es historia. Si había un detalle que corregir, por pequeño que fuera, no le importaba que el plató estuviera lleno de gente. Él reprendía a quien tuviera que reprender. Y las reprensiones de DeMille eran francamente temibles. Hemos visto todos los museos del mundo. Hemos recorrido un montón de bibliotecas para dar autenticidad a estos detalles. Y me viene aquí una chica que parece recién salida de un salón de belleza. Hollywood. Autócratas. El nombre de Cecil B. DeMille, dice algún texto, se fue escribiendo con letras de fuego y de oro a través de la historia del cine. No tendrás otros dioses más que a mí. Sí, le daba a Dios el primer lugar, pero después siempre se ponía a él, el señor DeMille. Creo que era un buen director. Los 10 mandamientos. Cecil B. DeMille montó los espectáculos más grandes de la Tierra. Exigía absoluta lealtad de todos cuantos trabajaban con él y dirigía como si el mismo Dios le hubiese elegido para esta tarea. Su labor, desde luego, era concienzuda, aunque por su forma de actuar en el plató se hacía bastante odioso, hasta conocerle un poco. Era el rey. Era el que de verdad manejaba el estudio y el que rodaba todas o casi todas las películas que daban más dinero. Bueno, era un autócrata, pero creo que podía serlo. Si soy cruel, decía DeMille, soy cruel porque me responsabilizo de un trabajo que me concierne a mí y a cientos de personas que han puesto su dinero y su tiempo para terminar una labor que no dejaré que se comprometa por el descuido de un individuo. Si el hombre entorpece las ruedas del faraón, caerá sobre la tierra. Era un hombre que exigía mucho. Insistía en que todo tenía que resultar perfecto. Y si algo no quedaba tal como quería, ya podíamos prepararnos a oír a DeMille. Yo le vi dirigir. Y dirigiendo era el ser más enérgico que yo he conocido. Es cierto, era tremendo. Era como un toro joven. Yo siempre sentí un gran respeto por ser una mujer, por estar a su lado, por estar allí, por ocupar un lugar junto a él. Cecil B. DeMille empezó siendo actor. Su familia ya se había distinguido en el teatro. Desde la infancia vivió entre el éxito y la fama, pero siempre eclipsado por su hermano mayor, que se había convertido en un escritor de éxito en Broadway. William DeMille. Era el hermano pequeño y, claro, esto pesaba. Siempre iba en segundo lugar. Y la verdad es que fracasaba en todo lo que intentaba. Pero escribieron unas obras juntos, William y Cecil, y Cecil actuaba en ellas. David Belasco fue un gran empresario para quien William escribió obras como esta, The Warrens of Virginia. Cecil hacía el papel de un joven, y en esta obra actuaba también una chica de 15 años, una canadiense llamada Gladys, que cambió su nombre por el de Mary Pickford. Este fue su primer trabajo en un teatro de Nueva York. Años después trabajaron juntos en Hollywood. Mary Pickford era la estrella número uno, y DeMille, de un actor sin apenas importancia, había pasado a ser el director general de la Famous Players Lasky. Uno de los pocos directores que trabajaba en sociedad con los productores, los hombres que controlaban el dinero. Con Adolf Zukor fundó la compañía que llegaría a ser la Paramount Picture. DeMille fue un pionero y ya en esta época de su carrera, un brillante artista. En 1915 rodó La marca del fuego, que fue considerada como una obra maestra. Interpretada por Sesue Hayakawa y Fanny Ward, La marca del fuego contaba la historia de una chica bien que le pedía dinero prestado a un japonés a cambio de unos favores que luego se negaba a conceder. La marca del fuego alcanzó el éxito. En cambio, sus otras dos películas fueron fracasos de taquilla. Decepcionado, DeMille decidió darle al público lo que quería, y lo que el público quería era vivir a través del cine una vida de ensueño. DeMille les hizo entrar en el mundo de la fantasía. La camarera era la idea del glamour, como él mismo dijo. Macho y hembra. DeMille influyó a través del cine y su influencia llegó a todo el mundo. Yo diría que él cambió la arquitectura de los cuartos de baño de todo el planeta. Miles de arquitectos en el mundo copiaron los cuartos de baño de DeMille, cuartos con perfumes como los que salían en las películas de Gloria Swanson, y esas películas causaban efecto entre la gente. El público buscaba en DeMille una fórmula mágica para decorar sus hogares. Hubo modas que tardaron años en recorrer la nación. Sin embargo, las extravagantes modas de DeMille fueron copiadas y adaptadas al momento. Gloria Swanson se convirtió en la mujer más imitada de América. Las mujeres sufrían verdaderos suplicios por llevar sus mismos zapatos. Un frasco de perfume en una película de DeMille era la mejor publicidad con que podía soñar cualquier marca. Esta es Bibi Daniels en ¿Por qué cambiar de esposa? Sin embargo, no parecía feliz consigo mismo y cada vez exageraba más y más. DeMille no necesitaba grandes nombres para sus películas. Él era la estrella. Al comienzo de los años 20, él era, junto a Pickford y a Chaplin, una de las tres atracciones más poderosas de taquilla. Cecil se esforzaba por parecer un gran director, un gran productor. Siempre fue uno de los tres mosqueteros. Siempre aparecía en la corte del rey. Todo lo que hacía tenía un gran estilo. Era el personaje principal de una ópera. Y le encantaba ser el personaje principal de un ballet. La fruta prohibida. La escena de la Cenicienta en La fruta prohibida. DeMille le copió el despacho a David Belasco. Belasco le robó una vez un guión a DeMille y esto jamás se lo perdonó. Creo que la venganza de Cecil fue llevar a Hollywood todo lo que sus recuerdos retenía y mejorarlo allí. Tenía suntuosas vigas, como las de una iglesia, alfombras de piel de oso en el suelo y luces en el techo que se enfocaban sobre la víctima, por no decir el entrevistado. Y, naturalmente, este se sentía muy incómodo mientras el gran maestro, sentado detrás en las sombras, podía estudiarlo a su antojo. No era agradable, no. Nada agradable estar en su despacho con una luz colgada allí del techo mientras él se sentaba detrás de su escritorio y te decía, siéntese, vamos, siéntese en esa silla. Y alargaba entonces la mano y colocaba aquella luz frente a los ojos del entrevistado. Y durante la entrevista él se quedaba en la oscuridad. Las actrices y los actores solían ponerse muy nerviosos con él en el plató. Una vez oí gritarle a una pobre chica hasta el punto de ser casi brutal. Estuvo realmente grosero hasta que un hombre, no sé quién, tuvo que pararle los pies. Pero la dejó temblorosa y llorando. Pensaba que así le llegaba al corazón. Lo que hizo fue ponerla histérica. Yo no sé si eso tendría que ver con la escena, pero fue terrible. Yo maté a Arakau y esta es mi defensa. Pensaba que si un actor o actriz aguantaba su espolón, su guantelete, sin derrumbarse, luego reaccionaría con mucha más fuerza y con valor. Gloria Swanson, por ejemplo, era una de las que tenían esta fuerza y este valor. Tenía lo que él consideraba imprescindible que tuviera una actriz. Y eso era lo importante, que tuviera las cualidades que él quería. DeMille ordenó a la Swanson que hiciera esta escena en un naufragio, aunque no ignoraba que no sabía nadar y que le tenía horror al agua. Una vez le preguntó un actor, oiga, señor DeMille, ¿cómo debo hacer esta escena? ¿Cómo quiere que la haga? Y entonces él dijo, yo no tengo una escuela aquí, he contratado a un actor, actúe. Cuando lo haga mal ya se lo diré yo. Y eso era una gran cosa, porque quería que sus actores tuvieran su propia personalidad y procurasen sacarla a flote. Si alguien se me acercaba a sugerirme algo, inmediatamente lo echaban de allí. Para DeMille era un deleite crear estrellas. Gloria Swanson fue la alumna que más éxito obtuvo. Él la llamaba, no sin cierto orgullo, jovencita. Él siempre me observaba cuando íbamos a rodar en un nuevo decorado. Y yo me daba cuenta. Yo tenía la costumbre, para familiarizarme con el decorado, para encontrarme a gusto en él, de arreglar los almohadones y las revistas, para darle un poco de vida. Él me observaba y luego me decía, jovencita, cuando estabas por ahí dando vueltas, hiciste algo con el cordón del teléfono. Vuélvelo a hacer. Yo ya ni me acordaba de lo que había hecho. Así es como a él le gustaba trabajar. Cuando Gloria Swanson rescindió su contrato con él, DeMille la reemplazó con Letris Joy. Conservo algunas fotografías un poco atrevidas para aquella época. Cuando el señor DeMille vio esas fotos, dijo algo muy halagador. Dios mío, si mi madre le hubiera oído. Dijo, he aquí una dama sexy. Y a mí me pareció que era muy amable al decir eso. Pero entonces me envió a guardarropía y ordenó que me vistieran con uno de los trajes de la Swanson. Ya saben, uno de los vestidos que se ponían las mujeres de la alta sociedad. ¡Oh, cielos! Todo lleno de lentejuelas y tan escotado por la espalda que me llegaba hasta la cintura. Empecé a andar lenta, muy lentamente. Y él quedó impresionado. Creyó que podía seguir el camino de la Swanson con aquellos vestidos exóticos, que yo creo que a mí no me iban nada. Letris Joy, la estrella de la nueva etapa en la carrera de DeMille, rodó El homicida. Mientras tanto, Hayes empezó a luchar por la desaparición del sexo y la violencia. DeMille decidió que si lo que querían eran sermones, él les daría sermones. En El homicida, comparó la moral de la juventud moderna con las orgías de la antigua Roma. Creo que en realidad lo que él filmaba eran sus propios sueños. A él le gustaban las jovencitas voluptuosas. Le fascinaban esas escenas de cama. Su educación fue muy diferente a la de su mujer, Constance Adams. Incluso él mismo nunca vivió un ambiente como el que ahora estaba viviendo. Pero yo creo que era un ambiente que le gustaba, que lo encontraba enormemente atractivo. No sé, debe ser extraordinario. Yo no soy un hombre, así que no lo sé. Tal vez a los hombres les guste estar entre esa clase de mujeres. Y al final llegó a la fórmula de un extremo fervor religioso. Y se interesó en Dios a través de su sensualidad. Y claro, partiendo de él, con irreemplazable frenesí. En Rey de Reyes, la película más popular de DeMille, Jacqueline Logan interpretó a María Magdalena. Hasta la vista. Tenemos que llamar a un carpintero. Los 10 mandamientos. DeMille se entendía bien con el sistema del estudio, pero sin embargo tenía desavenencias con los productores. Adolf Zukor se opuso amargamente a sus extravagancias en los 10 mandamientos. El presupuesto se pasó en $1,000,000, pero DeMille pudo justificarlo, porque Los 10 mandamientos tuvo más de 4,000,000 de beneficio. Cuando uno ve las películas, aquellas películas, uno cree que eran milagros. La gente decía, ¡qué maravilla! ¡Cómo mueve multitudes! ¿Qué significa eso? Significaba que estaba realizando algo inteligente, algo diferente. Había agilidad en todo lo que él rodaba. Hacía que todos se comportasen naturalmente. Todos parecían estar en su sitio y para eso hace falta una gran habilidad. El clímax de los 10 mandamientos, la división del Mar Rojo. Se sabía por la historia sagrada que sus aguas se habían dividido una vez. Pero nadie sabía cómo había sido. DeMille ordenó al hombre de los efectos especiales, Roy Pomeroy, que hiciera el milagro. Todos cuantos actuaban con él llevaban la lección bien aprendida. Él llevaba, ¿cómo se llama esto? Un megáfono. No, un micrófono que utilizaba para hablar en el rodaje y luego lo tiraba. Y si Ann, su secretaria, no llegaba a tiempo, se llevaba una buena regañina. Había un tipo que siempre iba tras él con una silla. Ese era yo. Yo siempre con la silla y si quería sentarse debía estar puesta. Había una gran disciplina en el plató. Recuerdo que en los 10 mandamientos en la escena del mar, DeMille iba mirando por su visor y buscando un ángulo para rodar, mientras caminaba hacia el mar ante Milt Lacey y Jesse Tay, sus ayudantes. Iban con él 8 por lo menos. Hasta que llegó al agua y siguió andando con sus 8 hombres detrás. Y el agua le llegaba por la cintura. Y él seguía mirando. Sus ayudantes estaban mojándose sin tener que hacer nada, porque al fin y al cabo él estaba mirando en busca de algo. Terminaron empapados. Yo no iba detrás de él porque allí no quería sentarse. DeMille buscaba la perfección. Todo debía ser perfecto. Podía haber una equivocación, pero una equivocación perfecta. ¡Vamos allá! ¡Pongan todos el máximo interés! ¿Listos? Cuando llegó el cine sonoro, DeMille ya había realizado lo mejor de su carrera. Ya saben lo que quiero, que cada cual se ocupe de lo suyo. ¡Y absoluto silencio! ¡Cámara! Pero él siguió con la misma tradición, con grandes repartos y presupuestos de millones, esperando ganar más en cada película. Si alguien puede servir de símbolo como creador de Hollywood, ese es Cecil B. DeMille. Gracias. Corten. He aquí al más intransigente director de Hollywood y el más autodestructivo. Eddie von Stroheim fue uno de los pocos auténticos genios del cine mudo. Era un hombre con una gran visión, Además, era un auténtico poeta y artista. Lo malo es que en Hollywood no encontró más que problemas. La marcha nupcial. Erich von Stroheim fue uno de los pocos directores que interpretó algún papel en muchas de sus películas. Bueno, él hizo muchas cosas en aquellos días que nadie se atrevió a hacer en sus películas. Como en la marcha nupcial, de la que cuentan muchas historias. Hasta hay quien dice que llegó a emborrachar a los extras y los tuvo 3 días en el plató, donde casi se organizó una verdadera orgía. Si necesitaba chicas, él nunca llamaba a extras. Prefería a las pensionistas de Madame Francis, que era una experta en chicas de mala reputación. Von Stroheim empezó como actor en el estudio de David Wark Griffith. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó como consejero militar para Griffith e interpretó a un oficial prusiano. En El corazón humano, Stroheim interpretó un papel a la perfección, un papel que no decayó en ningún momento. Desde el instante en que aparecía en la pantalla, Stroheim producía un gran impacto. Se esmeraba en parecer un sádico. Creía en lo que se escribía sobre él. El hombre al que usted odiará. Porque él creía que el odio era más importante que cualquier otra cosa. Una vez una chica me dijo: oiga, ¿es verdad que la arrastra todas las mañanas por el pelo antes de irse a trabajar? ¡Qué gracia! Me pareció ridículo porque era una persona verdaderamente amable. Ya como actor, a Stroheim le gustaba dar sugerencias a los directores con los que trabajaba. En esta secuencia vemos una pequeña insinuación del toque de Stroheim. Un detalle que simboliza la corrupción de la inocencia. Stroheim escribió un guión para la primera película que iba a dirigir, y con gran decisión, que algunos llamaron arrogancia, se lo llevó directamente al jefe de los estudios Universal, Carl Laemmle. Y el señor Laemmle le dijo: mire, si le doy la oportunidad de dirigir la película y luego tiene éxito, me dejará y se irá a otra parte. Tome mi mano, le contestó, en señal de que pase lo que pase, seguiré con usted. Y añadió: y ahora dígame las condiciones. Y dijo Laemmle: usted nos da el guión gratis, dirige la película gratis y el estudio le pagará $200 a la semana por su interpretación. Como consecuencia del resultado de esta película, Blind Husband, el esposo ciego, Stroheim dijo: esta es la primera vez en una película en la que un hombre sigue sus inclinaciones sexuales por casualidad. Pero el público, que me asociaba solo a un brutal oficial alemán, no entendió la sofisticación de mi seducción y dijeron: este hombre por sus instintos sexuales debe ser deportado. De este modo me convertí en algo infamante y escandaloso. La película solo costó $42,000 y fue una de las primeras películas que ganó más de un millón. El público hacía cola por entrar a verla. Como recompensa le dieron a Stroheim completa libertad para dirigir e interpretar esposas frívolas. Los decorados se hicieron a estilo Griffith. La Universal City se convirtió en Monte Carlo. Esposas frívolas. Las películas de Stroheim siempre eran escrupulosamente auténticas. Cámara lista. Le fascinaban los detalles militares y su uniforme era correcto hasta el último botón. Von era estricto con todos los detalles. Si no estaba algo como él lo había concebido, no rodaba. Una vez estaban reconstruyendo parte del casino de Monte Carlo, fielmente, hasta el último detalle. Cuando se iba a rodar el primer día en el hall del hotel, de repente se fue derecho hasta la recepción Se quedó mirando al tablero, a los números de donde las llaves estaban colgadas, y algo no le gustó. Y dijo, oiga, ¿por qué los números no están a la vista del público? Le dijeron, señor Strohen, eso no tiene importancia. No empezaré a rodar hasta que no esté en orden todo eso. Y no tuvieron más remedio que hacer lo que él decía. Strohen utilizaba toda la luz de que disponía la Universal. Incluso tenían que alquilar arcos a otros estudios. La oficina central de producción juzgó que tenía luz suficiente para 3 películas y dio orden de que no pidiese más. Strohen ignoró la orden. El estudio le permitió trabajar, pero el coste por las luces seguía subiendo. Hasta que el productor, Irving Thalberg, ya harto, ordenó secuestrar las cámaras. La película se detuvo a los 15 meses de rodaje. Después del estreno de gala en Nueva York, la Universal dijo que la película era demasiado larga. Le cortaron casi una hora. A pesar de que se decía que la película era un insulto para los americanos, dejaron las escenas más provocativas. En esta escena vemos a Strohen y a la esposa del embajador americano que se ponen a salvo de una tormenta en una cabaña. Su comportamiento en las películas era atroz, pero era adorable. Tenía una innata modestia en medio de todo su exhibicionismo. Y no importaba lo malo que fuera en las películas, la gente le adoraba. Las películas de Strohen hicieron ganar una fortuna a la Universal Pictures. El Carrusel de la Vida fue su próximo proyecto. Se rodó con la aprobación de Thalberg, pero con la advertencia de que huyera de extravagancias innecesarias. Había que servir champán y caviar, y cielos, tenía que ser champán de verdad y caviar de verdad. Esto le supuso naturalmente un gran gasto al estudio. Y sucedió que Thalberg se puso furioso cuando le presentaron cuentas de cientos de dólares por el caviar que se había servido. Normalmente lo que se utilizaba era una especie de compota que se hacía pasar por caviar, pero Strohen por ahí no pasaba. Thalberg pensó que las extravagancias de Strohen no tenían excusa y le despidió. Eso era algo nuevo en los anales de la industria, que la voz de mando la llevase un productor y no el director. June Mathis, cerebro creador de los estudios Goldwyn, no estuvo de acuerdo. Para ella era el director quien debía llevar el control total. Se opuso al nuevo sistema y dio la bienvenida a Strohen. Strohen vio la oportunidad en Goldwyn para realizar la película de sus sueños. Siempre quiso hacer una película basada en la novela de Frank Norris, MacTaggert. La tituló Avaricia. Estas escenas nos demuestran lo que logró. Se limitó a fotografiar prácticamente todo el libro, todo menos el prólogo. Y un par de aullidos de unos perros, pero se realizó con gran veracidad y sin escatimar ninguna localización. El sistema de localizaciones de Strohen era revolucionario. Para esta condenada historia de amor, él rodó en casas de verdad y en las mismas calles. Vamos a sentarnos en la alcantarilla. Yo creo que el público está cansado de tantas escenas almibaradas con sabor a chocolate, decía. Yo llenaré mis escenas con hombres y mujeres auténticos, que tengan pasiones, que luchen por sus pasiones. Su atención a los detalles iba más allá que la de cualquier otro director que yo haya conocido en mi vida. Su sentido del drama era absolutamente exquisito. Fabricaba un clímax, alcanzaba el clímax y dejaba que el clímax fuera decayendo solo para dar paso a otro clímax. Eran como ráfagas de una gran tormenta. Avaricia. Una mujer gana una cantidad a la lotería. Sin embargo, obsesionada con el dinero, no le quiere dar nada a su esposo, McTeague. Sadie Supitt era una comediante. Stroheim la probó para hacerla protagonista. Debía tener la edad adecuada, pero él quería que la película empezara desde que era una inocente jovencita. Naturalmente, Sasu debería contar el dinero moneda por moneda, y Stroheim le decía que cada vez que lo contara, la expresión de su cara tenía que ser como un orgasmo. Sasu no sabía qué es lo que quería decirle con eso. Así que, y esto es lo que tiene gracia, él intentó enseñarle a base de gestos y aquello fue una auténtica juerga. Pero la prueba le satisfizo y ella consiguió hacer el trabajo. Al final de la película, McTeague asesina a su esposa, se lleva el dinero y se marcha al Valle de la Muerte para escapar de la justicia. Stroheim decidió que el Valle de la Muerte era el único lugar donde él podía rodar la película. Porque dijo que este lugar era el único sitio donde encontraría un desierto llano, y aquello estaba tan sumamente caliente que se podía ver cómo el aire rizaba la arena. El mismo día que llegamos tendríamos una temperatura de unos 50 grados. Las cámaras tenían que protegerse con toldos empapados de agua. El agua a los 5 minutos ya se había evaporado, pero aquello hacía que las cámaras se mantuviesen frías. Y Stroheim tenía una forma graciosa de andar por allí. Vestía pantalones cortos y llevaba guantes amarillos. Estaba convencido de que se encontraba en el desierto del Sahara. Se murió uno de los cocineros y 2 o 3 personas más cayeron enfermas, así que yo le dije, mire, mándeme a mi casa. El amigo celoso de McTeague, interpretado por Jim Hersholt, es nombrado sheriff y acude hasta allí para arrestarlo. Stroheim gritaba, según recuerda Hersholt, Pelén, Pelén, odiense tanto como me odian a mí. Eso era muy típico de Stroheim. Para buscar realismo, hacía que le odiaran. La versión de Avaricia de Stroheim tenía 42 rollos. Para exhibir toda la película, qué sé yo, hubiera hecho falta una tarde y una noche. Y hubiese sido una tarde y una noche larguísimas. El público hubiese quedado agotado. Él sabía que había hecho una obra maestra. Cada escena lo demostraba. Pero también sabía que era un fracaso financiero, porque no ignoraba que por su extrema longitud no podía ser exhibida. Y a no ser que una película se exhiba y sea comercial, es un fracaso. Y no importa que la película sea buena. La compañía Goldium se unió a la Metro y a Meyer. Y este suceso fue el fin no solo para la película, sino para la carrera de Strohen. Dos hombres dedicados al sistema de estudio controlaban ahora la compañía, Irving Thalberg y Louis B. Meyer. Thalberg insistió en dejar Avaricia solamente en 10 rollos. Para Strohen aquello era aterrador. Un crítico que vio la película completa la describió como la mejor película que había visto jamás. A pesar de ello, se hicieron los cortes de Thalberg. Las motivaciones que tan cuidadosamente habían sido descritas se borraron, y con ellas, las secuencias perdieron grandeza y fuerza. Strohen se negó a ver el resultado final. El hombre que cortó mi película, sentenció, no utilizaba la cabeza más que para llevar el sombrero. Y Strohen pasó a ser otro director más de la Metro-Goldwyn-Mayer, aunque siguió enfrentándose con la oficina central, esta vez por su película La viuda alegre. Odiaba someterse a las estrellas, odiaba el Star System, pero se vio obligado a trabajar con Mae Murray, la más temperamental de todas ellas. A pesar de las furiosas discusiones, entregó una película que fue muy rentable para el estudio. Pero su odio siguió acrecentándose y dejó la Metro-Goldwyn-Mayer. Su perfección la llevaba a los tipos que interpretaba para la pantalla. Él carecía de la flexibilidad y ese sentido del humor de los anglosajones. Esta es la verdad. Se ajustaba tanto a lo que es la realidad que nunca aguantaba un control, no importaba de quién. Le daba igual. Su ilusión era hacer sufrir a los productores de las compañías. Contratado por un productor independiente, Strohen se embarcó en la marcha nupcial. Y otra vez Strohen rodó suficientes metros como para hacer dos películas. Claro que solo una se exhibiría en los Estados Unidos. Y de nuevo, le despidieron de la producción. ¿Por qué lo hizo? Solo hay una respuesta que no puedo garantizar, claro. Pero yo tengo la impresión de que en algún momento de su vida, de niño o siendo muy joven, sufrió una gran humillación que le produjo un complejo que germinó un insano deseo de usar su ingenio como arma. Usar la belleza de su precioso trabajo como cebo para que ellos pusieran miles, luego cientos de miles, después millones, hasta lograr una hermosa y magnífica monstruosidad que fuera inútil, excepto como una curiosa pieza. Y haciendo esto y demostrando ser un genio, alcanzó a saborear el placer de la venganza. La reina Kelly. Strohen tuvo otra oportunidad. Gloria Swanson le contrató para dirigir La reina Kelly. Joseph Kennedy se encargó de financiarla. Pero cuanto más dinero ponía, más dinero gastaba Strohen. Trabajamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 3 de la mañana todos los días durante 7 meses. Un sábado nos dijo, vamos a celebrar que es domingo. Y yo dije, pero si el domingo es mañana, es igual, para mí el domingo es hoy. Tenía allí encima una botella de 4 litros y emborrachó a todo mi equipo. Raina Kelly. Gloria Swanson hacía el papel de una huérfana. Había sido raptada del convento por el príncipe Wolfram, que no soportaba a su loca y celosa esposa, la reina, interpretada por Sina Oven. Es mío, te digo que es mío. Mío, mío, mío. Si había pasado el presupuesto, había rodado 6.000 metros que deberían quedar solo en 1.000. Así que lo que él empezó a rodar en la última parte de la película, bueno, en la última parte, en la mitad, era la segunda o tercera parte. Sabía que le llamarían la atención. Porque si el guión decía salón de baile, cuando terminó la película y vimos copión, aquello no era un salón de baile, era cualquier otra cosa. Otra cosa. Las secuencias fueron cortadas y la película nunca se exhibió. Tully Marshall interpretaba a un extraño africano que era dueño de un lugar de mala reputación. Iba a casarse con Gloria Swanson, que debía representar 18 años. Siempre iba vestido con una de esas chaquetas safari y en un bolsillo llevaba cigarros, en el otro una botella de coñac y en el otro una pistola. Y mascaba tabaco. En una escena escupió el tabaco y cayó justo sobre la mano de la Swanson. Entonces ella le recriminó, señor Marshall, y dijo él: lo siento, señorita Swanson, pero esto es lo que el señor von Stroheim quería. Así que salí del plató y dije, no ruedo más. Y ella fue al teléfono toda furiosa y creo que llamó al señor Kennedy a Florida. Era el que producía y a los 10 minutos Kennedy llamó a Stroheim y le despidió. Ese fue el final de Stroheim y de la reina Kelly. La reina Kelly no llegó a exhibirse en los Estados Unidos. Stroheim, como director, había llegado a su fin. Todavía hizo un intento en el cine sonoro, pero como actor. Y después se exilió voluntariamente en Francia. ¡Luces! En 1950 volvió a trabajar con la Swanson en El crepúsculo de los dioses. Representaba a un fracasado director del cine mudo. ¿Dónde estoy? Estás en la escalera del palacio. Oh, sí. Sí. Abajo esperan a la princesa. Estoy lista. Muy bien. Cámara. ¡Acción! Thank you. Señor DeMille, estoy lista para el primer plano. A punto de morir, Strohen le dijo a su biógrafo: esto no es lo peor. Lo peor es que esa gente me robó 25 años de mi vida.